La calavera no abandona más la máscara que mira de reojo. La vida no es más que el traje con cascabeles que la nada lleva puesto para tintinear antes de desgarrárselo de la espalda. ¿Qué es el todo? No es otra cosa que la nada. Se atraganta consigo mismo y abajo se engulle vorazmente. He aquí a qué se reduce la pérfida charlatanería según la cual existiría algo. Intenten retener dos ideas básicas que quizás estén girando en todo este otoño nihilista en Matemos el Claro de Luna. Una es la pretensión de verdad y la trampa que implica eso, y otra es la potencia de lo negativo como quizás una especie de metodología, herramienta y lugar o espacio virgen que nos permita desarticular, desarmar y desenvolver las cosas tal como son. Quien les habla, Martín Sandoval, maestro Siliti, buenas noches en este otoño nihilista de Matemos el Claro de Luna. Buenas noches, esto fue otro programa de Matemos el Claro de Luna. Nos vemos el martes que viene. Master, después de esa introducción, no tengo mucho más para agregar. Bueno, sí, impresionante. Dos ideas transversales, digamos, todo el tema del nihilismo que vamos a estar desarrollando, por lo menos en este otoño porteño. Sí, estuvimos escuchando un poco de la banda Psychic TV en este sentido. Es una banda formada en los 80 con integrantes de Throbbing Gristle, que es esta banda precursora de la música industrial que estuvimos escuchando en el programa pasado. Son unos ingleses que en el 80 empezaron a indagar en la música electrónica y estuvimos escuchando un cover de Beach Boys, Good Vibrations. Después vamos a escuchar un cover de Jimi Hendrix, Are You Experienced. Pero queríamos marcar más que nada también con este cover de Beach Boys ese lugar de cómo unos artistas que incurren en el nihilismo terminan desarticulando códigos establecidos, haciendo un cover pero desarmándolo y haciendo cualquier otra cosa, pero a su vez supuestamente el tema es como de buenas vibras y qué sé yo, y estos tipos te tiran todo el carajo, pero es como un límite muy peligroso el que nos lleva el principio del nihilismo, es un límite muy peligroso, pero bueno, estos tipos lo llevan muy bien. Bueno, yo quería decir que abrimos el programa con un breve fragmento de una obra que se llama Nocturnos de Buenaventura, de un autor anónimo, como no podía ser de otra manera, siendo una obra nihilista, que es considerada justamente una obra cumbre del nihilismo romántico. Y bueno, retomando el programa anterior, nosotros habíamos quedado en este autor, en la crítica que le hacía Jacobi al iluminismo, porque él veía en el desarrollo ilimitado de la razón justamente un peligro que iba a derivar primero en el ateísmo y también en el nihilismo, ¿no? Recordemos que empezamos a ver desde Volpi a Jacobi y todo este tema del nihilismo. En el programa pasado intentamos hacer como una especie de genealogía del nihilismo y empezamos a intentar buscar sus raíces. Bueno, seguimos en esta, ¿no? Sí, sí. Obviamente el hilo conductor va a ser ese. Y digamos, también retomando un poco lo que hablamos el programa pasado, ahora vamos a profundizar, desarrollar un poco más la obra de Jacobi, o por qué él entiende que el desarrollo ilimitado de la razón conducía al ateísmo y al nihilismo, ¿no? Por un lado, porque él sostiene que la existencia de Dios no puede ser demostrada racionalmente, ¿no? O sea, la prueba racional de la existencia de Dios no vale para el Dios bueno, personal y justo de la fe, que para él, para Jacobi, perdón, recordemos, Jacobi, simplemente tres palabras, filósofo alemán, mediados del siglo XIX. Es del siglo XVIII. Sí, y bueno, discute justamente con... se mete, digamos, en una discusión muy interesante con Schelling, con Kant, y sobre todo en realidad con Mendelssohn. Uh-huh. Mendelssohn va a ser un pensador que va, digamos, justamente a sostener el desarrollo de la razón hasta sus últimas consecuencias, cayendo en lo que Kant considera un dogmatismo. Jacobi, ahora vamos a ver por qué, critica a Mendelssohn, le dice no, la razón no puede conocerlo todo y no tiene que aventurarse en ciertos terrenos porque, bueno, conduce, ahora lo vamos a ver. A todos estos les contesta Kant, por un lado, y después, bueno, zanja, entre comillas, la discusión, Hegel un poco más adelante, que también vamos a estar viendo en este programa. Obviamente toda esta discusión la vamos a ver muy por arriba. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que sostenía Jacobi y también en lo que sostenía Hegel. No vamos a ver La respuesta de Kant, y tampoco lo que sostenía Schelling, porque si no se nos va. Nos vamos también de tema, ¿no? Cerramos el paréntesis y seguimos con Jacobi. A mí, digamos, lo interesante que señala Jacobi, que esto después lo van a retomar también otros autores, es que si se pretende demostrar la existencia de Dios de manera racional, digamos, para Jacobi esto era imposible. Y si se insiste con ese intento, se elimina lo que él considera justamente la figura de Dios, que para él era la única figura capaz o el único fundamento de garantizar la libertad, la felicidad de los seres humanos, así como también todo orden político social. ¿No? Vemos cómo Jacobi también advertía este peligro de la pérdida de la fundamentación trascendental, ¿no? Que vimos que es una de las causas en el primer programa para el desarrollo del nihilismo, ¿no? Cabe destacar que si se puede llevar a un plano más general, más allá de la coyuntura que está discutiendo Jacobi, la búsqueda de la que está hablando Jacobi y su crítica hacia el intento de llegar a Dios a través de una búsqueda racional, una búsqueda consciente, es un oxímono en sí mismo, porque justamente si querés llegar a una experiencia sagrada, no podés llegar a través de algo nombrable o decible como el plano de la conciencia. Simplemente exacto, eso. Exacto, bueno, eso es lo que vas a sostener Jacobi, entre otras cuestiones, y de hecho en este punto sí va a coincidir con Kant, ¿no? Que Kant también negaba que la razón humana fuera capaz de conocer la esencia de la divinidad y todo lo que no fuera fenoménico. Bueno, ahora después vamos a estar mencionando eso. Pero bueno, también es interesante señalar que Jacobi arremete contra la Ilustración atacando uno de sus principios fundamentales, que es esta confianza en la absoluta autoridad y la total autonomía de la razón, ¿no? Para conocerlo todo. Y Jacobi entiende que el mejor ejemplo de este racionalismo ilimitado, peligroso para él, va a ser la doctrina de Baruch de Spinoza, un autor que en algún momento vamos a ver, digamos, aparte, pero sí, hoy lo vamos a mencionar porque justamente la argumentación de Jacobi tiene mucho que ver con la obra de Spinoza. Lo que señala Jacobi básicamente es que Spinoza postula una causa interna del mundo eternamente inmutable, que no se distingue de sus efectos, ¿no? O sea, que es una y la misma cosa con ellos. ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, el principio spinoziano sería, dice Jacobi, un inmanente absoluto infinito, que no posee ni entendimiento ni voluntad. O sea, no es más que materia originaria, interna, primaria y universal, ¿no? De esta manera, para Jacobi, la concepción spinoziana del mundo se seguiría, digamos, necesariamente de esta sustancia absolutamente infinita que Spinoza llama Dios. Lo que pasa que, como dijimos, se pierde, digamos, este principio, primero que es interno, no es trascendental, y además no hay ni entendimiento ni voluntad, se cae en el mecanicismo, dice Jacobi. También tengamos en cuenta que este principio de Spinoza, al ser interno y al tenerlo en cuenta en el marco del iluminismo, que es el movimiento que explica racionalmente y lleva y exalta el plano de la conciencia, y que hoy en día es lo que rige nuestra sociedad, digamos, son las bases de lo que después va a venir a ser el cientificismo y otras y otro tipo de paradigmas racionales, conduce directamente, y por eso no es de extrañar que muchos científicos, físicos, caigan en el relativismo, ¿no? Esa cosa de desde la percepción, en la percepción de cada uno está la construcción del mundo. Sí, está todo bien con eso, pero existe algo más que la situación interna. Simplemente esa aclaración. Esa es la crítica de Jacobi, ¿no? Sí. También él, lo que señala Jacobi es que desde esta perspectiva spinoziana, el universo consistiría en cadenas infinitas de seres finitos, ¿no? Que se reproducen todos, o se causan unos a otros. Por eso, digamos, también hay que aclarar que Spinoza, digamos, esto no es que solamente lo vio Jacobi, ¿no? Los teólogos del cristianismo en su momento también, o del catolicismo también, vieron que la obra Spinoza conducía a un, digamos, a un ateísmo, por eso era considerado en su momento el filósofo maldito, etcétera, ¿no? Digamos, también, digamos, en este sentido, la explicación racionalista de la naturaleza esbozada por pensadores como Spinoza, como decíamos, implica la aceptación del determinismo, ¿no? Ya no hay voluntad, no hay libre creación del Dios, sino que es todo este producto de un sistema necesario y natural. De un sistema también más, racional. Sí, sí, ¿no? Sí, que se explicaría a través del uso de la razón. Se explicaría de manera lógica. Sí, sí. También no es extraño que pensadores como Spinoza caigan en ese determinismo, porque es verdad también que lo que está afuera, si bien es el mundo que intenta explicar la razón, aquello, por ejemplo, la naturaleza, para manipularlo, todo lo que estuvimos viendo las sesiones anteriores, es verdad que lo único que puede agarrar la lógica racional es lo que le pasa a esa misma lógica, o sea, lo que le pasa a uno mismo. Pero bueno, eso también es una falacia y una trampa. Sí, también esto tiene que ver con el auge de lo que se conoce como la matematización de la naturaleza, que se dio en la época, ¿no?, que escribió Spinoza, etc. Bueno, como decíamos, para Jacobi esto, esta explicación racionalista de la naturaleza, digamos, es una aceptación del determinismo, porque la facultad de pensar ya no puede intervenir sobre aquello que acontece, ¿no? Solamente es una mera espectadora de la naturaleza, ¿no? y del rumbo, ese rumbo que se fijó al principio y para toda la eternidad. Tampoco, bueno, como decíamos, hay lugar para el dios del teísmo, este dios bueno, personal, este extramundano, obviamente, que crea libremente el mundo, ¿no?, por su propia voluntad. Sería el otro extremo, ¿no? Claro. Que cabe destacar que este tipo de pensamientos que se ve en pensadores como Spinoza y que tienen que ver con básicamente el determinismo y el mecanicismo acerca de un sistema que trasciende a las personas, a sujetos finitos, ¿no?, se ve claramente hasta en movimientos del siglo XX, como por ejemplo el comunismo, el marxismo, y que de hecho marcan la insuficiencia para explicar determinados fenómenos, como por ejemplo el marxismo decía que el sistema capitalista iba a caer en algún momento y nunca sucedía, porque estaba basado en un determinismo y en una especie de ortodoxia automática, donde una causa derivaría en una consecuencia. Bueno, esa es la crítica que se está planteando desde Jacob. Sí, bueno, entonces, lo interesante también es que, un poco retomando lo que usted decía antes, Jacobi señalaba que si bien es cierto que el pensamiento Spinoza conducía al fatalismo y al ateísmo, dice, bueno, en vez de hacerse cargo de esto, los filósofos de la Ilustración permanecen en la incoherencia justamente de pretender demostrar racionalmente los fundamentos de la moral y de la religión a partir de la demostración de la existencia de Dios, ¿no? De la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma y de la libertad humana. Por eso, ahora, digamos, en esto va a coincidir con Kant, ¿no? Kant también decía, esto no se puede explicar racionalmente. Ahora, ¿qué es lo que propone Jacobi? Acá sí se diferencia absolutamente de Kant, y por eso Kant lo va a criticar duramente. Kant plantea pegar un salto mortal, textual, mediante el cual tenemos que abandonar la razón, que nos conduciría al ateísmo y al nihilismo, para refugiarnos en la fe, que para él, como dijimos en el anterior programa, consistía en un tipo de saber inmediato y absolutamente cierto, y que es el único medio de acceso a la realidad efectiva y a la verdad. O sea, lo único que tiene que hacer el filósofo es descubrir y revelar la existencia. Ahora, lo inmediato, lo simple, lo indisoluble no se puede demostrar, ¿no? O sea, lo que él plantea es prácticamente abandonar la vía racional, abandonar la filosofía. Sí, y también en cierta forma, por eso marcamos al principio de este primer bloque, la trampa de la pretensión de verdad y la trampa de la pretensión de la argumentación. Sí. A esto también nos estamos refiriendo con esta crítica que hace Jacobi a esa trampa, ¿no? Sí, a mí, digamos, lo interesante es que el tipo, digamos, vio más o menos, digamos, cómo se iba erosionando todo este fundamento trascendental. El problema es que él quiere dar un salto para atrás, ¿no? Con este salto, digamos, mediante el cual abandonar la razón y abrazar la fe. Bueno, y para resumir, antes de ir al bloque musical, básicamente entonces para Jacobi había dos alternativas. Una fe racionalista, que conduce al fatalismo y al ateísmo y que pone en peligro, y esto es lo interesante que después van a retomar otros autores, que pone en peligro el orden moral, religioso y político. Obviamente Nietzsche, Jung, Heidegger en este punto van a coincidir, pero van a tener otra salida. O una fe irracional, como la postula él, no demostrativa, no argumentativa, no racional, que garantiza un acceso inmediato a un Dios personal, libre, creador, providente y sobre todo fundamento de la moral, de la religión y de la sociedad. Quizá un lugar que lleva a la locura. La tribu es mi casa si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa si mi casa. La tribu. Tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario.

otoño nihilista en Matemos el Claro de Luna. Queremos mandar saludos a Marcelo Trípodi, Facu Rabinovich, Nicolás Ventura, Cristian Dadá, Prensa de la Libertad, Máximo Telis, Juan Martín Moreno, Catalina Willenburg, a Dani Niveiro, a Ignacio Sandoval, a Juan Bautista, a Carlos Salerno, que recién nos comentó ahí en el flyer, y Alejandro Schmidt. ¿Alguien más, Master? Sí, a mi querido amigo Diego Rivas y Euge, su compañera, que hacen todo el esfuerzo posible por escucharnos. Un especialista en Hegel, Dieguito, algún día quizás lo tengamos acá. Quizás igual con todo esto de Jaco y se fue a dormir, no sé. A Ceci Moreno, ya que habló de Juan Martín, un gran abrazo. También para Luciana, otra Moreno, que recomiendo Alquimia Nutriendo Cultivos Agroecológicos. Lo tenemos amigos en el Facebook. Hace tú una muy interesante justamente con fertilizantes orgánicos para plantas, etcétera. Lu, un beso enorme. Así que bueno, a la distancia. Estuvimos escuchando antes de la tanda la banda Psychic TV con un cover de Jimi Hendrix. Lo pusimos en referencia a este otoño nihilista en el sentido de que veníamos planteando de la potencia de lo negativo, algo que vamos a tratar ahora con Hegel, como ese espacio, ese lugar de construcción para deconstrucción de las cosas para generar un lugar virgen o una especie de lavado cerebral de las cosas, ¿no? Creo que Jimi Hendrix expresó bastante bien esta idea ya en los 70s y bueno, este cover realizado por la banda Psychic TV también es bastante referencial al respecto. Y ahora recién estuvimos escuchando a la banda Darío Du Bois Dúo con el bajista Cristiano Monga, que es el bajista de Los Cuscos, y Walter Senker, que es integrante de Las Cosas, de Nebularia, bueno, estuvo acá en el programa y lleva adelante el sello discográfico Prius Discos. Este tema que estuvimos escuchando y que también vamos a escuchar al final de la tanda, al final del programa, es un disco que sacó Darío Du Bois con el sello Prius Discos. Lo pueden escuchar en priusdiscos.bandcamp.com y es altamente recomendable. Y pusimos este tema porque se llama Nada Demasiado y creo que también nos genera un lindo contexto para hablar sobre este otoño nihilista y bueno, la potencia del nativo que ahora vamos a estar indagando. Perfecto. Solamente dos cuestiones de Kant para así adentrarnos en Hegel. Para quienes les interese, no sé si a alguno le interesará, pero bueno, la respuesta de Kant a todo este planteo de Jacobi, con este salto que hay que pegar por fuera de la razón y abrazar la fe, está en un texto que recomendamos, que se llama ¿Qué significa orientarse en el pensamiento?, en el cual le contesta, se mete en este debate que decíamos que hay entre Mendelssohn y Jacobi. También recordemos que en Crítica de la Razón Pura él ya había impuesto límites a la razón. Pero bueno, básicamente señala que los dos son enemigos de la razón. Primero, bueno, obviamente a Jacobi, porque propone justamente el abandono de la filosofía y de la razón, y esta huida al ámbito de la fe, y a Mendelssohn por pretender que la razón vaya más allá de su uso legítimo. Recordemos que para Kant, bueno, nada, la razón tenía que tener límites, ¿no? Sí, también recordemos un breve paréntesis sobre Kant, que es un filósofo alemán y es como el referente principal de la razón pura, de categoría, ¿cómo se llama? El imperativo categórico. Sí. Estuvimos viendo sesiones anteriores del año pasado acerca donde metimos de alguna u otra forma a este filósofo. Pero bueno, si lo quieren seguir indagando, no vamos a tener muchas referencias, pero si quieren seguir indagando pueden entrar a matemoseclarodeluna.blogspot.com y ahí están todos los programas y pueden buscar todas las referencias que quieran. Bueno, siguiendo, el otro autor que entra, importante, que justamente reivindica un nihilismo trascendental como un procedimiento metódico de la filosofía, va a ser Hegel, quien, retomando esta discusión, en Fe y Saber va a criticar tanto a Jacobi como a Fichte, como también a Kant, porque para él todos permanecen en la dicotomía ontológica y no logran resolver el ser en el pensamiento. Ahora lo vamos a ver. Lo interesante de Hegel es que él también diagnostica a la era moderna con esta sentencia de la muerte de Dios, ¿no? ¿Por qué para él, digamos, se vive o se siente la muerte de Dios en la época moderna? Porque la filosofía no fue capaz de reconciliar los opuestos, abriendo un abismo que hace muy doloroso el transitar por esta época, ¿no? Lo interesante es que, si bien la modernidad, y bueno, obviamente Hegel retoma toda esta temática que vimos en programas anteriores, toda esta ruptura con el orden medieval, cerrado, etc. Y él reconoce, bueno, el hombre está fragmentado, por eso su filosofía va a intentar justamente conciliar, ¿no?, los opuestos, las contradicciones en el absoluto. Por eso, para él, la filosofía tiene que recuperar tanto la fe como el saber en la unidad de la razón, ¿no? Por eso propone salir de este desgarramiento del hombre moderno a partir de esta nueva idea que él tiene de razón, que tiene que ver con unificar el sujeto con el concepto con el objeto, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver, sí. También y también lo estuvimos viendo el año pasado. Pero bueno, también se ven en pensadores ya postestructuralistas que ya directamente fusionan y a su vez niegan la diferencia entre el objeto, el sujeto y ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el consciente, el inconsciente o lo subjetivo con lo objetivo. Uh-huh. En el postestructuralismo, pensamiento o paradigma que más o menos empieza ahí con Adorno, después lo vemos con Deleuze y otros pensadores, se eliminan directamente ese tipo de dicotomías o, bueno, ese tipo de dilemas. Hegel concretamente va a decir que la primera tarea de la filosofía en esta obra que mencionamos, Fe y Saber, es la tarea del nihilismo, ¿no? Que para él consiste en llegar a conocer la nada absoluta, o sea, el cumplimiento de la verdadera nada, ¿no? El desarrollo. Que para él, en esta obra, a diferencia de Ciencia de la Lógica, una obra posterior, para él, en Fe y Saber, la nada va a ser el punto de partida, o sea, el comienzo de la filosofía. Como decíamos, bueno, va a tener un diagnóstico nihilista de la modernidad en términos de muerte de Dios, de ateísmo, de fatalismo. O sea, retoma mucho de los tópicos de los autores que estuvimos viendo, pesimismo, etc. De todas maneras, para él, digamos, es necesario que la dialéctica atraviese este momento de negatividad, que es un particular, a través justamente de un universal que lo supere. Y en ese sentido, para entender un poco más, hay que recordar que Hegel es un pensador que abraza el punto de vista del absoluto, ¿no? Se opone a esta justamente concepción kantiana de las facultades humanas que usted mencionaba antes, porque para él esto conduce a una limitación del conocimiento que solamente alcanza el ámbito de la experiencia posible. Ahí Hegel va a diferenciar entre entendimiento, que es el entendimiento es el conocimiento que alcanza la ciencia, que siempre se mantiene en el ámbito de los fenómenos y de sus leyes. Para él, digamos, va a ser una forma inferior de conocimiento propia del científico. En cambio, el filósofo tiene que acceder a la razón, que a diferencia del conocimiento, del entendimiento, no concibe a la realidad de manera unilateral, ¿no? No lo concibe como hecho fenomenológico. Sí, o sea, fenomenológico. No se queda con, digamos, solamente con esta parte de la realidad, sino que, según él, la razón puede acceder al todo, ¿no? Ahora también, bueno, como vimos también en otros programas, la contradicción para él se encuentra en todas las cosas. Sí, es el motor de la historia y es el motor del movimiento de las personas en los hechos concretos. Claro. Y bueno, y por eso, digamos, al aislar los distintos aspectos de la realidad para entender el entendimiento, permanece en la contradicción y no la puede superar, ¿no? Por eso el entendimiento cae en este escepticismo, uh-huh, en el desarraigo, etc. Uh-huh. En la negación pura, digamos. Exacto. En cambio, para él la razón sí puede aprender las cosas en su totalidad y es capaz de superar esta contradicción aparente mediante la dialéctica, ¿no? Sí, también cabe destacar que Hegel está buscando una salida en cierta forma en el momento de síntesis, en el momento de superación, una salida casi optimista del asunto de la negación pura, de la deconstrucción en sí misma, ¿no? Un momento en el que uno, que esa también es otra, es la trampa de la que veníamos hablando en el bloque anterior. El momento de síntesis es el momento de institución del sentido en términos de Castoriadis y es el momento de argumentación propia. Uh-huh. Quizás no podamos escapar a eso. Y tal como plantea Castoriadis, uno no se mueve ex nihilo, uh-huh. no se mueve desde la nada. Si bien Hegel está planteando que el nihilismo es el punto de partida, ¿no? Este punto para de construcción para empezar a pensar las cosas, para empezar a vivir, ¿no? También hay que entenderlo no en un sentido literal, sino también con ayuda de Castoriadis quizás, entenderlo como un proceso de construcción donde no es que desaparece todo y todo queda devastado, sino que se deconstruye y queda como un terreno liso, pero no en un sentido figurativo, sino un terreno donde nosotros podemos empezar a vivir de vuelta las cosas. Exacto, y además esa negación, digamos, de la dialéctica hegeliana, también hay que tener en cuenta que no es una negación absoluta, sino una negación determinada, porque tiene un contenido, ¿no? Y eso le permite, o sea, si nega, la negación de un determinado saber es, a su vez, la creación de un nuevo saber, ¿no? Pero, digamos, lo interesante es, digamos, bueno, que él, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, que es esta odisea que emprende la conciencia para conocerse a sí, en realidad para conocer el afuera, y mientras tanto también se conoce a sí mismo, y para llegar a este saber absoluto en donde es autoconciencia, ¿no? Y donde ya, dice Hegel, ya no hay necesidad de avanzar más. Digamos, también es interesante en el prólogo de la fenomenología del espíritu, él, digamos, critica esta concepción del conocimiento entendido como instrumento para, o medio para, conocer, ¿no? Porque para él eso conduce a una posición relativista. E impide acceder al objeto tal cual es, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que el saber absoluto es el punto de llegada, ¿no? No hay saber absoluto, y hay una crítica, bueno, ahí hay otro pensador, a Schelling. Digamos, el saber absoluto es el punto final de toda esta odisea de la conciencia. Si bien está en el principio, digamos, la conciencia no lo puede saber, ¿no? Solamente va a llegar al conocimiento absoluto al final del despliegue. Bueno, por eso la fenomenología del espíritu, como decíamos, es esta odisea de la conciencia que recorre toda la serie de sus configuraciones y de sus manifestaciones para llegar al saber absoluto. ¿Qué es lo que nos interesa de todo esto? Es que esos momentos particulares de negación son de absoluto desgarramiento. De absoluto dolor, pero en el sentido concreto y más sincero del asunto, ¿no? Sí. O sea, la incertidumbre duele, es así. Exactamente. Lo que pasa, como usted decía antes, lo que después muchos pensadores le van a criticar es intentar resolver esta contradicción en un universal que contenga y supere a los anteriores momentos. El tema es, por ejemplo, pensadores como Adorno, como vimos el año pasado en el programa sobre dialéctica negativa, también con toda la experiencia, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, etcétera, va a decir, bueno, acá no hay tercer momento, no hay momento superador, ¿no? Lo que hay es, digamos, el momento destructor negativo, ¿no? Es que también por eso nosotros hablamos de la trampa de la pretensión de verdad, porque si bien no podemos escapar a la situación de intentar generar un sentido de las cosas, una institución del sentido, tal como plantea Castoriadis, es verdad que es una trampa en el hecho de, o una especie de falacia o un momento peligroso, el quedarse con la argumentación. Uh-huh. El luego, como plantea Hegel, el universal abstracto, ¿no? En el quedarse en ese momento, en el momento de síntesis, y es bastante peligroso, en el sentido de que ya no viene una nueva dialéctica, ya no viene una nueva deconstrucción o un momento negador de la anterior. Uh-huh. Sí, también me parece interesante señalar que, como decíamos, la negación hegeliana niega una forma unilateral del saber y de la conciencia, digamos, que busca lo absoluto, Pero también, digamos, este absoluto ya se encuentra en el comienzo, ¿no? Por eso es una inmanencia de lo absoluto, o sea, ya está dentro del mismo proceso. Y algunos señalan, digamos, esta presencia desde el principio es lo que explicaría el carácter teleológico del proceso, que justamente también es otra de las cuestiones que se le va a criticar fuertemente a Hegel. Este carácter teleológico que usted antes mencionaba, después va a retomar también el marxismo, ¿no? El fin, el telos de la historia, ya está dado de antemano, ¿no? O sea, el curso de los acontecimientos no solo tiene una explicación, sino que es necesariamente así, ¿no? Y bueno, por último, para, digamos, dejar a Hegel, me parece ya anticipar, no sé si hay tiempo, pero bueno, un poquito lo que va a venir en el programa que viene. El punto de llegada, Hegel lo define como allí donde el saber no necesita ir más allá de sí, donde se encuentra a sí mismo y el concepto corresponde al objeto y el objeto al concepto, ¿no? Esta unificación en el tercer momento en donde coincide, y esto es lo que va a criticar Adorno, ¿no? Que esta identidad entre el objeto y el concepto, para Adorno va a ser una identidad forzada, ¿no? Impuesta mediante la violencia. Por último, esta progresión, ¿no? Este avance, este desarrollo, para Hegel va a ser necesario e incontenible, ¿no? Porque la conciencia no va a descansar, no va a encontrar satisfacción en ninguna estación anterior. Claro, por eso hablamos recién sobre metiendo a Cornelius Castoriadis, este filósofo griego, en el sentido de que no se puede escapar también a la institución de sentido, a la institucionalización del sentido, ¿no? Al intento de argumentar las cosas. Pero es un momento peligroso y hay que... Es muy difícil también mantenerlo hasta con pinzas o mantenerlo en un momento de... Una crítica posteriori a la argumentación propia acerca de las cosas que tiene uno mismo, ¿no? Sí, y también otra de las cuestiones que critica, por ejemplo, Adorno es esta cuestión de que el sentido está dado de antemano, ¿no? En la obra, en la teleología hegeliana, ¿no? Bueno, para el próximo programa, porque ya no hay tiempo, vamos a arrancar con el nihilismo anarquista libertario, que se da sobre todo en Rusia. Vamos a ver cómo una vez más en Rusia todo esto, toda esta discusión abstracta de las ideas filosóficas se lleva al plano concreto. Sí, de hecho también vamos a estar viendo autores como Fyodor Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, y bueno, y otras vamos cuestiones a ver más. Algo de Bakunin, que lo vimos el año pasado, pero vamos a comentar algunas de las cuestiones que va a retomar alguna de las, justamente de las cuestiones hegelianas. También Herzen, otro teórico nihilista ruso anarquista, pero también que va a tratar de imponer ciertos límites a este poder destructor de la nada, a diferencia de Bakunin. Y también para Juan Bautista Domínguez, que nos dice que no hablemos tanto, ¿no? Y supongamos que pasemos más música. Le decimos también que vamos a llevar este nihilismo, este otoño nihilista, a un plano concreto, sonoro y musical de la mano de nuestro amigo Andrés Toro, que va a estar pasando vinilos, y vamos a hacer una sesión de vinilismo aquí en el Claro de Luna, en Matemos el Claro de Luna. Así que ahora nos despedimos. El jueves que viene vamos a estar con Rusia y el nihilismo ruso, y ahora vamos con un poco de esta banda Darío Dubois Dúo con Cristiano Monga y Walter Sengel, que está buenísimo. Les recomendamos ampliamente que escuchen todos los discos de Prius Discos en priusdisco.bandcamp.com, y escuchen todos los discos de Darío Dubois, que están buenísimos en este crowd rock, post-punk y una especie de electrónica que meten. Está buenísimo. Perdón, quiero rectificarme porque mi amigo, mi querido amigo Diego Rivas me dice que está escuchando, que está haciendo equilibrio para que la radio llegue bien. Bueno, la verdad, el Serbia, la razón, impresionante. Dieguito, gracias, Diego, no le tenía fe. Un gran saludo a Diego. Un abrazo grande. Vamos con Darío Dubois. Thank you. No existe allí Dios ni tiempo. La eternidad no hace más que dar vueltas en sí misma y roer el caos. El arco iris de los seres se arquea sin sol sobre el abismo y se disuelve gota a gota. Asistimos a la muda sepultura de la naturaleza suicida y somos sepultados con ella. ¿Quién más alza la mirada hacia un ojo divino de la naturaleza? Él lo sujeta con una desmesurada órbita vacía y negra.